vida, como disuelto en el agua. Se ha oído hablar del viento. Solamente las ráfagas de las armas. Tiene cuidado pues, por fin.